nuestro entrevistado y nuestro invitado el día de hoy, martes. Se trata de don Miguel Sáez Millar. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buena noche. Gracias por venir a nuestro programa. Bienvenido. Gracias. Bueno, antes de todo, te agradezco la invitación. Cuando la realizaste, dije, no tengo ni un inconveniente ir un día a conversar contigo. Hay cosas bien simpáticas que se pueden conversar, de lo que uno realiza, lo que uno sabe o conoce, y hacer un programa más ameno, entretenido, de lo que vaya saliendo en el camino. Miguel, bueno, para la gente que te conoce y para los que no te conocen, ¿cierto? Tú realizas una labor como empresario. Ya tú, junto a tus hermanos, sabemos, ¿cierto?, que llevan algunos negocios que inició tu papá largo tiempo atrás. Y nos gustaría justamente conversar desde el inicio del génesis, entendiendo, ¿cierto?, y sabiendo y lamentando la muerte de tu papá este año, a principios de año, en un, me imagino, bueno, como todo, digamos, hijo que o familia que pierde a su papá, un momento muy difícil. Pero yo, ¿sabes?, la verdad, en ese entonces, te lo digo sinceramente, extrañé que la figura de tu papá no haya sido representada a lo mejor en un diario, en algunos diarios electrónicos, siendo un personaje tan conocido en Cañete, tan importante, un empresario tan próspero, pero más importante que eso, que muy reconocido y con mucho cariño de parte de la ciudadanía en Cañete. Porque hablar de don Carlos siempre era hablar de una persona muy simpática, muy agradable, de muy buen corazón, que cuando se le pedía ayuda siempre él la prestaba, o por lo menos trataba de hacerlo. Entonces eché de menos, la verdad, de parte de medios de comunicación, tanto escrito como radio, como televisión, electrónico también, tal vez alguna nota, algún homenaje para alguien tan importante para la historia de Cañete. Entonces me gustaría, en realidad, con el paso de los meses, ¿cierto?, de poder hablar respecto a tu papá. Mucho se dice, uno escucha, ¿cierto?, de don Carlos Sáez, que comenzó, algunos dicen, vendiendo verduras, he escuchado en la calle, o con un negocio muy pequeño, y que fue trabajando, y después sus hijos les ayudaron y crearon prósperos negocios. Entonces quisiéramos saber, recordar un poco a tu papá y la historia de don Carlos Sáez. Bueno, te agradezco tus palabras. En lo que tiene que ver con el reconocimiento, yo pienso el más importante fue que la gente nos acompañó, o sea, tanto en la iglesia, en el funeral, o la gente que te acompañó dándote la fuerza de seguir adelante, porque perder una familia, en este caso a mi papá, era muy complicado, muy difícil. Mi papá tenía una enfermedad, que era la diabetes. Es una enfermedad muy difícil, una enfermedad que no molesta, no duele, no te hace nada, pero cuando te empieza a molestar es porque el daño está fuerte. Entonces, la diabetes te puede generar problemas de visión, problemas de sistema respiratorio, sistema circulatorio. Si no, tú te fijas, hay personas que de repente le amputan un dedo, después le amputan una pierna. Y bueno, es una enfermedad que te va comiendo por dentro. Es un cáncer más, que lo puedes controlar. Pero lamentablemente mi papá tenía su enfermedad controlada, pero el destino quiso otra cosa. ¿Tu papá pasó por varias crisis? Este último año que estuvo con nosotros, sí, estuvo bien complicado. Recordamos que para las fiestas del 18 le dio como un infarto cerebral. Lo bueno que fue al lado que no le afectaba lo motriz, yeah, sino solamente lo emocional. Y debía cuidarse mucho. Pero el amor por su negocio, estuvo ahí para Año Nuevo, trabajó con nosotros, no lo dejaba. Entonces, ante eso, creo que se quedó, como se dice vulgarmente o comúnmente, murió con las botas puestas en su negocio. Hubo mucha gente, bueno, yo participé del velorio, participé también del funeral, y me di cuenta que mucha gente también fue a despedirlo y a apoyarlo a ustedes. En lo que tú decías, tal vez ese fue el homenaje más importante, el apoyo hacia sus hijos, que no quedaron. Claro, para nosotros, o sea, los tres hermanos, obviamente mi mamá, los familiares más directos, el apoyo de la gente, tanto amigos como clientes no conocidos, que lo conocieron a él o a uno mismo, o supieron de eso, estaban ahí, y uno veía reflejado en ellos la pena de la pérdida, porque mi papá fue muy querido. O sea, lo que decías tú recién, criado en Cañete, nacido en Cañete, trabajando en las épocas duras de los 60, 70, donde ir a comprar a Concepción no es como ahora, que tú demoras 2 horas en vehículo. Uh-huh. En la época tenías que viajar en tren a Curanilagüe, de ahí viajar a Concepción 4 horas, o sea, iban un día, cargaban la noche verdura y volvían al otro día a su negocio, trabajaba 2 días y la noche volvía, o sea, al final era un ir y venir en esa época, que era muy complicado. Y partió en un negocio chico, en una frutería, como tú dijiste, de su mamá, de mi abuelita Emilia. ¿En qué tiempo estamos hablando ahí? ¿Qué año, Miguel? En los años 65. ¿Él era soltero en ese entonces o ya estaba casado? No, soltero. ¿Soltero? Soltero. Ya. Después ya conoció a mi mamá. Mi mamá es de familia de Contulmo. Se conocieron acá en Cañete y empezaron a trabajar. Obviamente muy de la mano con mi abuelita. Mi abuelita Emilia era una de las personas que apoyó harto a mi papá, siendo el mayor. Y él trabajó por ella, por su familia, y mi mamá siempre al lado de él. O sea, hasta el último día, mi mamá siempre ha estado en sus negocios. O sea, uh-huh. Va a ser lo que era antiguamente la frutería. Después se fue agrandando a poco. ¿En qué lugar tenía la frutería? Disculpa. Hoy día, donde se encuentra el estacionamiento del supermercado, ahí estaba la frutería. Ahí había una frutería. Una pequeña frutería de comercio. Estamos hablando de la época cuando estaba, no sé, por el Martillo, la Bola de Oro. Esos negocios antiguos, cuando existía el Limper. Ya. Estamos hablando de los más antiguos negocios que habían en Cañete. De ahí, con el tiempo, ya pudo, con su trabajo, tanto desarrollado ahí en la frutería, haciendo flete. En esa época se fletaba mucho chancho. Entonces viajaba en la noche, fletaba hacia Concepción, de vuelta, traía retorno de verdura, y eso es lo que se vendía. O sea, se dedicaba a todo tipo de comercio que era posible, digamos. Posible en esa época, claro. Por lo complicado, como te decía, de la geografía. ¿Y en ese lugar se arrendaba? ¿Era propio de la familia? Era de la familia. De la familia. Claro. Y con el tiempo, bueno, pasaron muchos años, en la época del 71, 72, ya compró acá donde está la casa. Ya. Que era mucho más chico, un negocito igual chico. Y el tiempo, el trabajo, el esfuerzo que tanto él como mi mamá fueron dando, se fue generando lo que hoy día se puede decir un supermercado de casa, de familia. Uh-huh. Años, son, hablemos, 35 años. Yo tengo 35 años. El supermercado tiene que tener la época del 72 hasta ahora, o sea, 36 años, que ha ido creciendo de a metros. O sea, con mucho esfuerzo ha crecido. No sé, 2 metros un año, después crecía otro espacio, después otro espacio. Y bueno, con la época de hoy día, con la competencia que hay, obviamente tenemos que empezar a crecer y a actualizarnos. A ser más competitivo. Más competitivo. Si antiguamente uno compraba las verduras, la verdulería, uh-huh. O la carne en la carnicería, hoy día no. O sea, ya tuvimos que empezar a implementar carnicería, panadería. Entonces, para estar más competitivo, hay que estar ahí. ¿Y tu papá, don Carlos, siempre él manejó el negocio? Sí, los negocios los manejó él. Él, con el apoyo de mi mamá y obviamente nosotros. O sea, nosotros en Epaco Colegio, nada más que hace que colegio. ¿En qué minuto ustedes comenzaron a ayudar? Cuando ya terminamos nuestro estudio. Ya. Él nos dio la posibilidad de estudiar y nos dio la posibilidad de quedarnos estudiando y trabajando afuera. Y ninguno quisimos quedarnos afuera. ¿Por qué no? Porque pasteleros son pasteles. El esfuerzo que uno lo veía, lo sentía, había que estar ahí y teniendo posibilidad de estudiar. Uno estudió, digamos, te dio la facultad de poder estudiar una carrera. Uh-huh. No, preferimos acá. O sea, el trabajo de familia nos inculcó él y ante eso lo mantuvimos. Y hoy día estamos ahí por decisión propia. Después del colegio, entonces, ustedes decidieron de estar con su papá. Ayudarle en los negocios y en la medida de las responsabilidades que le iba entregando a cada uno. Claro, o sea, la administración siempre la tenía él. La decisión la tenía él. ¿Él siempre lo tuvo hasta el final? Sí, él era el dueño. O sea, nosotros igual teníamos decisiones, aportábamos en lo que era la actualización de algunos productos o promoción de algo, pero la administración, del supermercado, es netamente de don Carlos. ¿Qué características como comerciante tú rescatas de don Carlos? A ver, es que ¿qué hizo la diferencia entre, porque en ese entonces tiene que haber habido más frutería, otros negocios, pero hay algo que pasó con don Carlos, que hizo don Carlos, que la manera como era tal vez, que hizo prosperar su negocio y comenzó a crecer, como dices tú, un metro un año, dos metros otro año y así. Yo pienso que la continuidad y el esfuerzo de querer hacer algo y estar siempre en tu negocio, si tú o de poder darte cuenta que solo no puedes, si tienes una pareja, en el caso de mi mamá, él viajaba a comprar y ella siempre estaba ahí. O sea, hay un negocio que nunca se dejó solo. Yeah. Hoy día hay muchos negocios que se crean y están por horario. O sea, trabajemos de un horario a horario, después de la tarde otro poco y eso. No, hoy día que en la época, si no estabas en tu negocio, preocupando en lo que tienes, era una verdurería. O sea, si no estás limpiando tus tomates, tu lechuga, o dando cortando el zapallo, que es un cuarto y no va a ser un octavo o va a ser un kilo, lamentablemente ahí está tu pérdida. Mm. En su época tiene que reavivar tu negocio, pero yo creo que, no sé, hay una fuerza de que él generó su trabajo para poder desarrollarlo y tenerlo adelante. O sea, hoy día, de lo que nació a lo que tiene hoy día, netamente fruto de su esfuerzo. Habían cosas bien particulares que la gente se recuerda del supermercado del Vergel y que lo recuerda muy bien, y que es de que una vez terminado, ¿cierto? Bueno, después de los años nuevos, en el comienzo de los nuevos años, siempre se cerraba el supermercado del Vergel, unos 5 días, 6 días. ¿Esto por qué sucedía? Se decía que don Carlos le daba vacaciones a su gente después de haber trabajado duro en esa semana de ¿cierto? Esos días de Navidad, esos días de Año Nuevo, y después cerraba el supermercado del Vergel. Eso se mantuvo por harto año. ¿Por qué se hacía? Se mantuvo porque dos cosas. El trabajo de final de año es fuerte. La fiesta de Pascua y Año Nuevo. Y tus trabajadores igual están a la par contigo. Entonces, ante eso, las vacaciones todo el mundo quería pedirlas en verano. Uh-huh. Y se daba que después del Año Nuevo, en la época del 80, 90, era más lento. Entonces cerraba 7 días, 10 días. Y todo el personal tenía vacaciones. Y él también tenía sus vacaciones. Pero aquí, vacaciones normales. Gustar a la playa, uh-huh. Ir a Quirico a acampar, que le encantaba. O ir a Morguilla. Eran cosas de estar compartiendo, haciendo cosas tradicionales de cualquier persona tradicional. No de tomar un avión y a Varadero ni a Colombia. No, o sea, es salir a disfrutar naturaleza. Y que tu gente también descansar. Hoy día, bueno, como por la competencia que hay, tú no puedes hacer eso. O sea, hoy día cierras 2 días y el comercio te mata. O sea, 2 días menos de venta, 2 días menos de trabajo hoy en lo que es el rubro netamente supermercado, es una muerte súbita. O sea, hoy día tienes que estar ahí, si no, no. Pues lo que decían antes la gente iba a comprar su carne en la carnicería, existía hasta la bandera roja todavía. O la fruta La Vega. Hasta el día de hoy igual la gente prefiere la fruta La Vega. Pero ya hay mucha gente que ha llegado a Cañete, hay más profesionales que quieren entrar a una parte y salir con todo. Entonces, lamentablemente eran los tiempos mozos. Antes se cerraba la hora del almuerzo. Yeah. Se abría a 9:30, a la 1 se cerraba, la gente todos iban a almorzar y se puede abrir a las 2:30. O sea, tus trabajadores iban, o sea, pasaron un caso de niños al colegio, se iban a almorzar, lo mandaban a dejar al colegio y volvían a trabajar. Y a las 7:30, 8 estaba cerrando. Y el día domingo no se trabajaba. Y el horario normal, o sea, pero tenías tu gracia estar en tu casa con tu familia, y uno igual está almorzando todo en familia. O sea, cerrábamos todas las 1, subíamos a almorzar y estábamos los 5 almorzando. Después a las 2:30 bajábamos y trabajábamos ahí mientras estábamos nosotros, cuando estábamos estudiando aquí en Cañete. Después, cuando nos fuimos, obviamente estuvieron más ellos. La diferencia que tenemos, somos 3 hermanos. Y la diferencia de edad hizo que siempre se fuese quedando uno acá. Yeah. Los dos mayores primero se han ido a estudiar, que es Carlos y Delfín. Y después yo, cuando recién salí de cuarto, me fui a Concepción. Entonces, la diferencia que tengo con ellos hizo que cuando uno estaba afuera, los otros ya estaban aquí en Cañete. Entonces, siempre había alguien en la casa. Yeah. Y apoyando lo mismo, o sea, el negocio es tu norte. El negocio es la pasión que nos dio a nosotros. Por eso estamos ahí, o sea, un negocio que no es como decir hoy día. Nuestro caballo de batalla es el Vergel. Pero por el lado comercial, ¿no? Por el lado de cariño, sentimiento. Mm. Son muchos años que no lo puedes botar por la borda. Bueno, un papá nunca se va a olvidar. Yo te quiero preguntar, Miguel, si todavía se extraña mucho al papá. Es complicado, es muy complicado. O sea, hoy día el negocio para nosotros es bajar, y pensar que si no está ahí es porque, no sé, fue al campo, o anda a las cabañas, o no está, o está arriba, no ha bajado. Porque se siente, o sea, asumir todavía tan corto tiempo que no está es complicado para todos nosotros, o sea, todavía sentimos que está ahí. Para sus trabajadores también. Sí, sí, para ellos igual, o sea, el sentimiento que y el esfuerzo, o sea, nosotros tenemos trabajadores de mucho tiempo, que llevan 20 años, entonces... Que no pasa actualmente, ¿ah? No pasa actualmente, 20 años pero que... el negocio, los trabajadores duran 6 meses, 3 meses, y van rotando y rotando, el supermercado El Vergel siempre ha mantenido por mucho tiempo muchos de sus trabajadores. Correcto, y nosotros trabajamos, o sea, nuestros trabajadores que ya son 23 de planta, personal externo que son reponedores, pero hoy día de planta, y la gran mayoría ya mucho tiempo. Y todos son contratados para la empresa, o sea, son del supermercado, o sea, no son una empresa que trabaja para. Y como decía tú, o sea, hay trabajadores que tienen mucho tiempo trabajando, y no sé, 20 años, otro tiene 15, o sea, los panaderos hoy día ya con nosotros llevan de cuando tuvimos que crecer con panadería, pero del año 93, o sea, ellos ya tienen 15 años con nosotros. Claro. Entonces hay otros más antiguos, tienen 25, o sea, entonces yo pienso que ahí hay un recuerdo obviamente más de no de trabajador a empleador, sino que del cariño que te dio la persona que te contrató y te ha guiado o te ha visto crecer. Hay niños que llegaron a 17 años y ya tienen 40 y han crecido con el supermercado. ¿Cómo es la relación entre ustedes, entre ustedes, los tres hermanos? Bien. Por la gente siempre lo ha visto, siempre unido. Imagino que ahora después se han unido aún más todavía. Para el tema de manejar seguramente los negocios, para el tema de preocuparse de la mamá. En ese sentido, bien, no tenemos ningún problema. O sea, hemos aprendido a ver nuestro espacio, cómo se administran los negocios que están hoy día. O sea, tú sabes que cuando él lo administraba, él decidía una persona. Hoy día decidir dos o tres es complicado. Pero hemos sabido separar el tema administrativo de lo familiar y darnos cuenta que hay que ser profesional para trabajar. Y hay que hacer cuenta que las decisiones de un ámbito los toma una persona, de otro ámbito los otros y de la otra los otros. O sea, para que pueda ser ordenado y no haya una mala información o dualidad de funciones. Claro. En la cual al final va a ser un compromiso negativo hacia lo que tú quieras realizar. Hemos hecho un poco de historia, tal vez recuerdo a don Carlos Sáez, que falleció este año, principios de año. Y así hemos ido conociendo la historia de un poco de la familia Sáez y del talento para los negocios y las habilidades que don Carlos Sáez tenía y la preocupación constante que tenía por el negocio. Y Miguel, me gustaría que tú me pudieras contar esa anécdota, esa experiencia que ustedes vivieron, que me la acabas de contar fuera de micrófono recién, que ustedes vivieron cuando don Carlos se agravó por última vez en su casa, y esto de estar preocupado hasta el último momento de su negocio. Bueno, como todos sabían, mi papá le dio un infarto. Nosotros vivimos en el segundo piso del mismo supermercado. Entonces, la conexión está interna desde el supermercado a la casa. Y cuando lo bajamos, la puerta del supermercado estaba abierta. ¿Eso a qué hora fue? Eso fue a la 1:20. Ya. Yeah. 1:20. Estábamos esperando llegar a la ambulancia, que por un motivo no sabemos, no había o no llegó. Nosotros decidimos sacarlo por verlo en el estado que estaba. Pero estaba empezando a complicar. Y el hecho de cuando tuvimos que bajarlo, porque mi papá, usted sabe que usaba prótesis, porque por el tema de la diabetes. Entonces, entre colocar las prótesis o algo, lo bajamos con mi hermano. Y la puerta estaba abierta. Y la que da al supermercado. Claro, desde la casa al supermercado. Y entre las cosas que a nosotros todavía nos impacta es que él, al salir de la casa, miró su supermercado. O sea, se giró la cabeza hacia el supermercado. Claro. Y de ahí ya después se trasladó al hospital y el infarto fue muy fuerte, que no había nada que hacer. Yo pienso que el último recuerdo que se llevó fue del negocio. O sea, él nació con su negocio y murió por su negocio. El negocio que él creó. Él hizo muchos años con mi mamá y nosotros estos últimos 6 años, 7 años que hemos estado ahí trabajando. acompañándolo en cosas que uno realizaba. O sea, hay compras más chicas que uno realizaba y la administración general siempre le lleva a él. Digamos, las empresas más importantes, o sea, los vendedores de las empresas más importantes se atendían con él. Sí. Aunque nosotros podíamos tener la facultad de hacerlo, pero él lo realizaba. O sea, era su magia lo que él hacía con su negocio. Nosotros le aportábamos la información. O sea, yo, Delfín, estamos hoy día ahí en el supermercado. Pero los vendedores se atendían con él. Incluso vendedores de muchos años. O sea, hoy día hay vendedores que partieron cuando era un negocito chico y hasta el día de hoy siguen atendiéndolo. Bueno, nosotros hoy día, obviamente. Mi papá no está. ¿Y cómo era la relación de ustedes con su papá o de su papá con ustedes, Miguel? ¿Cómo se llevaban? ¿Él era cariñoso? ¿Era ordenado? ¿Era estricto? Con nosotros siempre fue cariñoso. O sea, el amor que te da un padre quizás es hablar muy de uno, pero yo pienso que en lo particular de nuestra familia... era de familia. O sea, si nos juntábamos los días domingos era juntarnos, o sea, almorzar juntos, o sería al campo o al lago, era tratar de compartir lo máximo posible esos días. O sea, lo que es familia era una de las bases que nos inculcó de estar ahí y disfrutar. O sea, igual sus nietos hoy día están tanto los hijos de Juan Carlos, los de Delfín, los míos. Y disfrutó mucho con sus nietos porque era la alegría de ellos, tanto de mi papá como de mi mamá. O sea, y creo que de cualquier padre que ve crecer a sus hijos y sus hijos tienen su retoño, o sea, tener tus nietos hoy día es una alegría. O sea, para cualquier persona disfrutar como niño, porque después cuando los años, o sea, uno nace guagua, niño, crece y después igual se vuelve niño. O sea, el que te regaloneen lo hacía él hacia nosotros, después lo hacíamos nosotros hacia ellos. O sea, igual los niños... Claro. Los nietos que disfrutó y le gustaba estar con ellos. ¿Tú tienes algún recuerdo especial, algún momento, alguna anécdota, alguna vivencia especial con tu papá, Miguel? Recordarme una hoy día no podría darte una, pero yo pienso que dentro de las cosas que mi papá no hacía era hacer regalos. A nosotros no nos hacía regalo, o sea, la preocupación esa la hacía mi mamá, que nos regalaba, no sé, una camisa, o zapatos, o pero que generalmente eran ropa, porque era lo que uno ocupaba, no era más que otra cosa. Pero uno de los regalos que no impactó harto a mí con Delfín fue cuando empezamos a trabajar en la discoteca. Cuando teníamos la discoteca en el lago, que partió Delfín con mi papá, ellos fueron socios. Delfín pues me invitó a mí a trabajar allá. Cuando tuvimos que tratar de crecer, y en el donde está el lugar no se podía, y se quiso construir una nueva. Y él nos pidió que si trabajamos por la disco, nos apoyaba y nos regaló un sobre. En la cual. ¿A los tres? ¿A ustedes dos? A los dos, que estamos trabajando con Delfín. Carlos igual no apoya la discoteca, pero la discoteca sigue siendo, digamos, de Carlos o Delfín conmigo. En la cual el regalo era el local, la infraestructura, digamos. Que no sabíamos para qué es lo que estaba construyendo, pero al final era el local. O sea, que él se iba a poner con el local. Claro. Y cosas como eso, o sea, uno decir, claro, es una tremenda cosa. Pero nunca hacía regalo decirte, toma, no sé... Como niño chico, toma 100 pesos o toma 1000 pesos en un plato de chocolate. No, o sea, para él era el cariño y el afecto de disfrutarnos a nosotros y estar en familia. O sea, es una de las cosas que uno recuerda, los famosos papelitos que te llegaban para la Navidad. Con la cartita que tú ibas a la casa y de repente veía uno y te decía, oye, mira, hay un sobre. Y tú le ibas a buscar el sobre y lo leías para ti. Entonces al final, obviamente estaba la leyenda que él te hacía. Y lo que te decía, entonces al final le dieron un papel, pero que decía mucho. Claro. Entonces, o sea, él escribía cosas. Sí. Él lo escribía. Incluso. Más que regalos materiales. Claro, incluso para esta Navidad, él también le entregaba, obviamente, a Guinaldo a sus trabajadores. Y como cosa especial, él quiso que la leyenda que se escribiese en la tarjeta fuera la que él escribió. No llamó la atención, o sea, con la ocupación que tenía por las fines de fiesta, uh-huh. obviamente, y preocuparse que la leyenda de la final de Pascua y Año Nuevo, que era sus trabajadores, fuese algo directo de él, fue una de las cosas que después, que obviamente mi papá no estaba, empezamos a recordar que fue importante. Eso lo hizo esta última Navidad. Esta última Navidad. ¿Antes había pedido eso? No, nunca. Ya. Nunca. Él pidió que... No, él la hizo. Tarjeta. Él quiso hacer la tarjeta, desarrolló en un él papel pidió. Y se lo transcribiese en la secretaria a cada uno de sus trabajadores. Pero la leyenda que estaba ahí la desarrolló él. Y creo que una de las cosas que los niños se dieron cuenta que lo que decía no era lo tradicional que tú puedes decir feliz Pascua, próspero año uh-huh. nuevo, gracias por trabajar. No, o sea, era una leyenda que en el momento la quiso hacer él y hoy día la analizamos. Bueno, son cosas del destino hoy día que tuvieron un bonito regalo, no tan solo por lo que uno le regalaba como aguinaldo, sino que precisamente la tarjeta que los trabajadores supieron valorar. O sea, se dieron cuenta que quien se lo escribía era mi papá. ¿En dónde estaba el valor o los valores de tu papá, Miguel? Los valores pienso que lo que se inculcaron desde chico, o sea, lo que le entregó su mamá. Mi papá era el mayor de los hermanos. Trabajando tanto, como te contaba antes, en la frutería, desarrolló muchas labores. Una vez nos contó que mi papá, si todos conocen aquí en Cañete, existía la panadería La Estrella, uh-huh. y dentro de las cosas que hacía era en la noche salía a trabajar y estaba trabajando de panadero. O sea, es una anécdota. ¿Cuando era soltero? Cuando soltero. Ya. Entonces, unas cosas trabajaba tanto del día pues, en la frutería, en lo que correspondía a los fletes, uh-huh. y los días que estaba acá y tenía que salir a trabajar, dentro de las vocaciones fue panadero. También recuerdo que fue maestro carpintero en algo, pero de lo que más recuerdo que me llamó mucho la atención, que salía en la noche a trabajar en la panadería. Vocaciones que la historia cuando nos contaba, nos miramos como en asombro, como quien mira una película. Y te das cuenta que él lo hacía era tu papá, o sea, uh-huh. que lo veías como raro, o sea, no, quizá uno recuerda lo de ahora, o sea, uno dice, están en supermercado. Claro, la historia reciente. La reciente. Pero la historia cuando ustedes no existían. No estábamos, o sea, una cosa que nos dábamos el tiempo a contar. Pero no, mi papá no era la persona que a lo mejor nos contaba a nosotros, pero nunca de sacarlo así a Vox Populi de algo porque... Cuando uno realiza acciones, funciones, o quieres cooperar con algo, es porque a ti te nace. Que después te digan, no, porque andas cooperando con alguna cosa, o que yo hago tal cosa, no. O sea, siempre lo que hizo, lo hizo por el esfuerzo para la familia que tenía cuando estaba con sus hermanos, con mi abuelita. Y después ya cuando creció con mi mamá y nosotros, o sea, hasta... Como recién te contaba, hasta el último día, cuando sacamos de la casa, de entre las imágenes que a nosotros nos impactó, es que miró hacia su negocio porque era su vida. Él tenía sueños, tenía metas, él se proyectaba en el tiempo para él, para su familia, para sus nietos. Dentro de las cosas que nos decía era decir, como cuando todos estamos preocupados del 2000, fin del mundo. No, yo hasta el 2000 trabajo. Ya. Pero un decir, porque sabíamos que no, o sea, quizás nosotros pretendíamos darle la posibilidad de irse desligando un poco, preocupándose de otras cosas, pero igual estaba ahí, o sea, su preocupación siempre fue el negocio, entonces lo cual empezamos a crecer un poco con lo que es lo que son las actividades de turismo, el Analwe. El arrancarse al campo le encantaba, pero volví a campo, entonces su proyección siempre fue ir creciendo, trabajando. Y nos decía, no, el 2000, después no, el 2005. No, ahora está de moda el bicentenario. Para el bicentenario no trabajo más. Ahí voy a disfrutar mi jubilación y ya, ustedes ya son grandes, todos trabajando. Y han aprendido lo que nos enseñó, pero bueno, no alcanzamos a llegar allá. Y no sabemos, o sea, decirte, ¿sabes qué? ¿Voy rajado hasta el 2010? Yo creo que no. Muchos años más. ¿A qué edad murió tu papá? Mi padre tenía 64 años. Súper joven. Pero, como digo, o sea, la enfermedad de la diabetes es una enfermedad que está quizás no de moda, pero mucha gente la tiene, jóvenes, gente adulta, que termina en algo como un infarto. Hoy día, sin ir más lejos, me encontré con una persona que me contaba de un hermano de un joven de Cañete, de Gabriel, bueno, no recuerdo el apellido en este momento, un profesional, fue a almorzar, tenía 42 años, se fue a tirar a su cama a descansar, yeah, dio un infarto y murió. Entonces, son enfermedades que tú no sabes. O sea, tú te puedes estar tratando, te puedes estar cuidando, pero y el destino es otra cosa. ¿Cómo definiría a tu papá, don Carlos? ¿Cómo lo definiría? Como una persona talentosa, muy familiar y sobre todo solidario. Hay muchas personas que nos contaban, o sea, don Carlos nos ayudaba en esto, nos ayudaba en esto otro, y uno no tenía idea, o sea, lo hacía él. Entonces, porque no era de las personas que le gustaba decir, sabes que yo hice tal cosa, yo aporté tal cosa, sino que en forma anónima, que hoy día, a raíz de eso mismo, o a veces él, o nos dábamos cuenta de lo que hacía, nosotros seguimos haciéndolo porque él lo creó y hay que seguirlo desarrollando, porque no son las ganas que nos dejó para poder dar cosas con sentimiento. El sentimiento es lo primero, o sea, hoy día el querer darse cuenta que el aportar de forma anónima es más significativo que el aparentar, prefiero aportar de forma anónima. ¿A él le gustaba la música, Miguel? ¿Escuchaba? ¿Tenía artistas favoritos? No sé, Leonardo, Fabio. Sí, o sea, Fabio. ¿Tenía CD, cassette, guardaba disco a lo mejor? Sí, en la casa hoy día, cuando salían los discos de 45, los 33, todavía están. Ya. Incluso tenemos una foto, si recuerdas, gente, cuando se iban a las actividades, las fiestas que eran en el juvenil, ¿dónde cantaba? ¿Cantaba él? Cantaba, ¿ah, correcto, sí? Entonces, no, o sea, hay harta historia que uno a lo mejor desconoce. Pero ahí nos contaba que el tema de la música, cuando estaba en esas fiestas, eran las fiestas que habíamos en el juvenil. Y tenemos todavía una foto donde está cantando. Pero no le gustaba todo tipo de música, o sea, escuchar música, y pienso que a todo el mundo le agrada. Pero tenía a sus cantantes que, no sé, los Charchaleros, Tito Fernández, a lo mejor ahora con los cabros escuchaba hasta reggaetón, pues no sé, o sea, claro. A nosotros mucho tiempo nos acompañó a la discoteca. Él seguía con nosotros a trabajar en la noche ya. Sí, lo vimos en la caja. Sí. Por lo menos los primeros años que partimos en el lago, todos los años trabajó con nosotros. Cerramos negocio el día 31 del año nuevo. Para el final del 31, y de ahí nos íbamos para la discoteca. Y el año nuevo era para nosotros el otro día. Así que, no, uno de los recuerdos más lindos es, o sea, Él nos inculcó, nos acompañó y nos dejó después la enseñanza de que hay que seguir trabajando. La honestidad antes de todo. Exactamente. Bien, vamos a ir a una pausa comercial. Estamos conversando con Miguel Sáez. Nos hemos extendido en el tema del papá. Entendemos que se merece un espacio. Don Carlos sabe hablar de él, recordarlo. Yo sé que hay mucha gente que está escuchando hasta ahora y que lo está recordando. Y que por supuesto hace bien recordar, homenajear a los ilustres hijos de nuestro humilde pueblo, que es Cañete, pero que está creciendo y que, bueno, personajes como don Carlos Sáez se pierden, lo perdemos, ¿cierto? Y queda el recuerdo, pero hay cosas que se tienen que aprender y hay cosas que se tienen que rescatar y valorar, y para eso estamos los medios de comunicación. Conversando con don Miguel Sáez Millar, ahora vamos a conversar un poco de su faceta como empresario turístico. Y recién, conversando nomás, te hice una pregunta en off y te la formulo ahora al aire. Hoy día que estamos en vacaciones de invierno, Miguel, ¿hay turistas en Cañete? Hoy día, diría que no. ¿Ya? El turismo de invierno es fin de semana. En la semana es muy poco la gente que va a salir después, porque las vacaciones partieron recién el día lunes. Claro. Pero fin de semana, aprovechando el feriado, mucha gente creo que va a usar el día viernes sándwich, entonces ahí va a llegar público aquí a la zona. lo que son principalmente a lo que son las cabañas, los complejos turísticos. Los turistas en invierno llegan a las cabañas, ¿y qué hacen ahí en las cabañas? Mira, en invierno... ¿Qué es lo atractivo para el turista en las cabañas? Mira, en invierno las personas que vienen, valga la redundancia, hacer un turismo de invierno. ¿Qué es lo que significa eso? Lo que es descansar, ver vegetación, salir a conocer. Obviamente no puedo usar playa. Uh-huh. Y ahí ocupan las instalaciones para alojamiento y salen a conocer Cañete, Contulmo, todo lo que son el tema de la lacustre del lado de Quidico, Olleu. Yeah. Entonces, y principalmente conocer la zona. ¿Por qué? Porque es un turismo más económico. Las tarifas de invierno no son las tarifas de verano. Ya. Yeah. Entonces, ya tienen la posibilidad de poder venir a Cañete en vez de hacer su asado en las cabañas, por ejemplo, van a ir a almorzar a Cañete. A comprar recuerdos de Cañete. Los locales de artesanía están funcionando. Uh-huh. Lo que son ¿De la Vega ahí? De la Vega. Uh-huh. Funciona, entonces, porque es día de semana. Entonces, el turista que viene con la idea de conocer. ¿Y a un valor más económico, obviamente. ¿Y el turista se va renovando o es el turista que viene a Cañete el que normalmente está viniendo a nuestra zona? Hay un porcentaje que vuelve, pero sí, con la difusión que se está haciendo hoy día por el lado empresarial, ¿vale? Que tenemos hoy día un proyecto de 4 complejos. Uh-huh. Que estamos saliendo más allá de la región, estamos haciendo publicidad ya en carretera. Hoy día tuvimos la alegría de ver un correo, la cual es nuestro imagen corporativa de la Nalgua, y ya está en la carretera a nivel de Chillán. Se instaló ese letrero. La gigantografía. Y que dice la Nalgua, dice el lago la Nalgua. Es lo que se está vendiendo. Es lo que queremos. Como la Nalgua. La Nalgua, que es más integral, converge más. Claro, posicionar la Nalgua como un lago. Porque si tú dices, viene a Cañete, es como viene a la ciudad. Claro. No podemos hoy día comparar Pucón, por ejemplo, con Cañete, porque Pucón ya lleva años trabajando. Nosotros estamos, igual digamos, una buena época. Pucón es una marca ya. Es una marca. Claro. Porque igual el lago es Villarrica. Claro. Pero quien la lleva es Pucón. Obviamente tiene diferentes posibilidades de turismo, hoy día del turismo de invierno. Uh-huh. Oye, las termas y la nieve, sí, acá aquí no ordenemos. Pero acá tenemos el turismo de gastronomía, que es muy rico aquí en Cañete. Tenemos el turismo de aventura. Hay un parque que está muy cerca del sector de La Vaina, que la gente afuera quiere conocerlo. Para nosotros quizás es ver lo normal, ver verde, ver cascada, ver árboles. Ajá. Ver Copihue sería una cosa tradicional, pero la gente de afuera, oye, ya de Concepción, ver cosas así ya la atrae. Tú mencionaste el tema de la gastronomía, y en este último tiempo Cañete se ha destacado muchísimo por la calidad de los chefs y de los restaurantes que tenemos acá. ¿Ves tú proyectado a Cañete, tal vez, así como tenemos a Concón, capital nacional de la gastronomía, Cañete, capital regional de la gastronomía, que la gente venga a Cañete a comer rico, a comer bien, marisco o productos naturales de nuestra zona, autóctonos, frutos silvestres? Mira, lo que es particularmente Cañete, tenemos una amplia variedad de gastronomía. O sea, como restaurante tradicional hay hartos, pero por ejemplo lo que está generando hoy día la Sazón, con su comida intercultural, que he sabido que estuvo en el extranjero haciendo en Panamá una presentación, y le fue muy bien, con matinal en televisión, muy bien, excelente. Lo que es la gastronomía hoy día del mismo Club Social, debajo de Pulpeiro, o las tradicionales, da la capacidad de poder decir hoy día la comida en Cañete es de muy buena calidad. Es recomendable porque... O sea, estamos fuertes y estamos bien ahí. Uno puede recomendar fácilmente a un pasajero dónde puede ir a comer y las tres opciones destinadas a vaya. Y sabemos que es muy bien atendido, una comida de muy buena calidad, y el pasajero va a estar contento, o sea, y a poder disfrutar de un descanso, una buena comida y estar feliz. Oye, si el dicho popular siempre es válido, guatita llena, corazón contento. Claro. Y con eso la gente va a salir a disfrutar y hasta tener la posibilidad, ¿sabes qué? Deme una vuelta por la plaza, van a andar vendiendo, no sé, ya mismo esto, remolinos, si andan con niños, y van a salir a comprar. O sea, la alegría de poder tener gente contenta, tanto en instalaciones de alojamiento y instalaciones de lo que es gastronomía, es una de las bases para el turismo. Porque uno, lo principal no es tan solo que llegue, sino que tenerlo acá en la zona, entretenerlo, te ha agradado por lo que está haciendo, y lo mejor, que el día de mañana vuelva o te recomiende afuera de tu zona. Sabes que yo estuve en Cañete, tengo muy buenas instalaciones, tiene muy buena gastronomía, tiene mucha entretención en lo que es de cultura, llámese en actividades deportivas, por ejemplo lo que te mostraba recién del parque, cultura, llámese lo que es con Tulmo, por la parte de lo que corresponde a las casas patrimoniales, lo que es comida de los Kuchen de Contulmo, que son reconocidos hoy en día. El turismo étnico, que tiene mucha fuerza hoy día, que está trabajando muy fuerte. A la gente le gusta llevarse recuerdos, le gusta ver cosas por el ámbito mapuche. El museo. Lamentablemente hoy el museo está en reparaciones. Sí, pero bueno, pero va a ser es para mejor. Es para mejor, como yo. Así que es para más mejor. Se está trabajando fuerte, estamos difundiendo, ya tan solo como nosotros como empresarios, sino también la Cámara de Comercio que participo, el turismo de la zona de Cañete. Estamos posicionando afuera. Estamos mejor, estamos bien en gastronomía, tenemos puntos culturales atractivos, tenemos zonas como por ejemplo Contulmo, que es atractivo, ¿cierto? Visitar Contulmo, esas casas patrimoniales, ¿cierto? De principios de siglo, de 1800, de colonos alemanes, suizos. Tenemos hoy día cada vez más centros turísticos, con cabañas más mejores equipadas, en mayor número. Y eso se ve reflejado en la cantidad de turistas que vienen, es decir, 10 años atrás o 5 años atrás, si viéramos el turismo 5 años atrás a lo que hoy día, ¿ha habido un aumento de turistas? Sin duda, ha crecido. ¿Ha crecido el turismo en Cañete? Ha crecido. Está creciendo. Está creciendo. Se está trabajando para ESCOS, para que el día de mañana no pensemos turismo sol y playa. Tú me preguntaste recién si hoy día hay turista en Cañete, yo diría que no. Hoy día. Pero día, ya. Martes, en vacaciones no. No, pero ya. Lo que fin de semana. Fin de semana. Hay turistas en las cabañas, por lo menos lo que respecta a los complejos de lo que corresponde al lago Nanalhue o la vaina. Uh-huh. El fin de semana sí hay gente. ¿Ustedes tienen reservaciones ya para sí, el fin de semana? Sí, nosotros lo que son las cabañas, nosotros tenemos reservaciones para estos fines de semana de vacaciones de invierno. Y como te dices, tú dices, caso ha crecido. Claro, en el complejo, por ejemplo, partimos con 3 cabañas, 4 cabañas. Hoy día tenemos 10. Pero es un crecimiento paulatino, paso a paso, porque se sabe que el verano es muy corto y el invierno es una estación que tienes que manejarla de muy buena forma. Tus costos siguen siendo los mismos, tienes personal, tienes mantención, pero la única forma hoy día de poder trabajar en turismo es siendo teniendo asociatividad. ¿Me explico? O sea, trabajar solo, remar solo por algo, no puedes. O sea, tienes que estar de la mano con tu colega empresario, con el tema de subsidios que hay hoy día, que tienes que aprovecharlo. La plata del Estado. Sí, son subsidios de inversión turística que para la zona quizás para algunos son muy desconocidos, pero que sirven hoy día para poder darte la fuerza de seguir emprendiendo lo que estás realizando. Uh-huh. Es bueno. O sea, el turismo no es tan solo quien arrienda una cabaña, no es tan solo que la gente llegue a Cañete, sino que tienes que difundirlo, cosa que la gente cuando esté acá tenga muchas actividades que hacer, muchas cosas que conocer y te pueda recomendar afuera. Yo pienso que ahí está la base, digamos, de lo que uno está realizando. Es complicado decir hoy día, ¿sabes qué? No tengo cabaña, mejor la cierro. O sea, no tengo turista, perdón. Ya. Yeah. Pero hoy día la difusión tiene que ser realista. No puedes difundir algo que no es lo que tú tienes. Entonces, para que el turista no puede decir, ¿sabes qué? Tengo un hotel 5 estrellas y realmente son 2 estrellas, o sea, ¿no? Y la calidad de servicio que entrega sea la real, o sea, para que la gente esté contenta, no es que tienes que estar al lado de ella, sino que tienes que entregarle un servicio de muy buena calidad. Mm-hmm. Para que te sienta cómoda y al final te diga, ¿sabes qué? Muchas gracias, una atención de primera, y te va a recomendar. O sea, si no está en el complejo, digamos que son los Notros, estará en Quelén, estará en Los Peumos, estará en Rincón del Lago o muchos otros que hay en el sector, pero vienen a Cañete y nosotros queremos que vengan a Cañete, somos comerciantes. Y en la cual, como te decían antes, la gente va a alojar, pero va a tener que venir a Cañete, ya sea, si anda en vehículo va a tener que echar bencina, va a comprarle el diario, va a comprar verdura, va a comprar regalo, oye, ha sucedido muchas veces, al final algunas veces se han enfermado por un resfrío, va a pasar a la farmacia. Claro. Lo que siempre se hace, un asado, pasar a la carnicería, comprar carbón, licor, no sé. Pero hoy día la palabra turismo es transversal, o sea, todo el mundo tiene que involucrarse en turismo. No se puede dejar solo a quien vende una casa para rentar. ¿Y día tú crees que Cañete debe ir en dirección al turismo? El polo de desarrollo hoy día de Cañete tiene que ser el turismo. Porque los ingresos que hoy día ve el turismo en Chile ha crecido mucho. O sea, ya la gente ya no sale a conocer, a hacer turismo afuera. La gente quiere conocer su país. Entonces, lo cual, por estadística se dio, o sea, hoy día creció mucho el turista nacional. Quizá en lo que es recursos puede ser un poco más bajo, pero la gente del turismo nacional ha crecido en un 30%, que eso es más que significativo hoy día. Y la tarifa que uno puede ofrecer a turista extranjero o vendérselo a un paquete turístico extranjero es muy complicado. O sea, tienes que basarte en tu turismo que hoy día tienes. Y yo creo que el día de mañana Cañete va a llegar a ser un destino turístico. Y va a crecer en el sentido de no tan solo por el lago, sino por la ambientación que se quiere dar. O sea, mira, la avenida La Araucaria ya te cambia. O sea, la gente entra y mira y se da cuenta que algo se está haciendo, algo se está desarrollando. O sea, hay cosas diferentes. No es una avenida con cuatro postes, no, tiene algo más bonito. La gente, los turistas que ustedes reciben ahí en su complejo, en los nosotros, Miguel, ¿qué cosas les agrada de Cañete? ¿Qué cosas cuando se van, se despiden? Oye, no encantó. No sé, la avenida de la Araucaria, no encantó el lago, no encantó la Piedra del Águila. ¿Qué cosa la gente se lleva como de recuerdo y te dicen, oh, esto está espectacular en Cañete? Yo pienso que no sé, yo creo que de Concepción al sur nos sentimos sureños. Y los sureños tenemos una magia diferente, o sea, queremos al turista. ¿Ya? Queremos que la gente esté contenta. Faltan cosas, falta mucho información. Información, no sé, de la caseta, que funcione, que no puede estar solamente en verano y en invierno esté cerrada. Porque va gente de paso, hay gente que de paso que a lo mejor dice, ¿sabes qué? Me quiero bajar en Cañete. ¿Dónde? No hay, o sea, o pasa por la carretera y no sabe que si por la avenida norte es hacia el centro, la avenida sur es hacia la salida hacia Contulmo. Entonces, yo pienso, en eso falta información, falta un poquito de que esta caseta funcione siempre. Porque para que hagamos turismo tiene que ser así, o sea, necesitamos información. Mientras más informado está el turista, más ganas le da de pasar a la zona, a conocernos como comuna, y vamos a crecer en la parte económica todo. O sea, ¿no? Miguel, es la caseta que tú hablas, ¿cierto?, de la oficina de información turística que está en la entrada. Correcto, norte. La que está en la entrada norte. Eso yo recuerdo, a ver, si no me falla la memoria, fue varios años atrás en la administración de don Adrián Viveros como alcalde. Eso fue entregada al profe Arauco. Sí, nosotros. El profe Arauco estuvo ahí. Yo me acuerdo ver pendones del profe Arauco, y también me acuerdo haberte visto ahí. Participamos de los profos que existían en esa época, pero son instrumentos financieros por 3 años. Ya. Entonces se terminó el profo y la administración no la podíamos tener en forma como particular. Entonces la caseta se tuvo que entregar a la mano, porque era municipal, es municipal. Claro. Entonces el municipio tenía que seguir administrando la caseta. Pero se mantuvo en verano. Entonces, dentro de las cosas que nosotros discordábamos como empresarios turísticos, era que debiese funcionar en invierno, o sea, o por último los fines de semana. O por último los fines de semana, viene, o sea, gente, que es la realidad. O sea, nos sacamos, claro, tener lunes, martes, sí, y miércoles, que te decía yo, no tenemos, claro, pasajeros, pero ya un fin de semana podría estar trabajando. Y mucho, hoy día estas vacaciones de invierno, estas 2 semanas abiertas. Existe hoy día, si no me equivoco, cursos de turismo. Creo que el CFT Lota, sí, tiene curso de turismo acá en Cañete, sí, en Cañete, y podían estar haciendo trabajo de práctica de relaciones humanas, de información, investigación, estadística, investigación. Oye, hay un montón de cosas, muchas cosas que a lo mejor, si se pudiese hacer un nexo entre ellos, el municipio, la cámara o la entidad pertinente, de poder darle más vida a esa caseta, y que fue creada para eso. Es una caseta turística, entonces, y que hoy día en realidad está lejos de ser una caseta de información. Está oscuro, va gente allá, digamos, a drogarse, a juntarse, tal vez delinquir. Es un sector igual peligroso para para ese lugar de la, esa zona, ese sector de la ciudad, igual es un poco complicado pasar de noche ahí. Y es lamentable cuando se puede sacar provecho a una caseta, digamos, que puede ser una luz para los turistas, ¿cierto? Y que esté convertida hoy día en un lugar, digamos, que concentre la mejor delincuencia. Claro, entre que el turista pase por la carretera, porque no hay información, y se queda aquí en la zona, hay harta diferencia. Y todo va solamente a la información. ¿Pero qué pasa ahí? Ustedes han solicitado, como Cámara de Comercio, de Turismo, como el Profo, como empresarios turísticos, han solicitado, no sé, reuniones con la municipalidad, de juntarse, aunarse, de crear un plan estratégico de turismo, de crear conciencia. Mira, como Cámara no se ha realizado, para serte sincero, un nexo directo por la caseta. Por la administración, como te decía, en verano la mantiene el municipio, por lo que es encargado uh-huh. de turismo. En invierno quizás también puede ser culpa un poco de uno como empresario de sabes que la asociatividad de ese sentido no se ha visto como Cámara. Pero yo pienso que va el tema de recursos. Y hoy día, como te decía, hay harto instrumento financiero que va a haber que postular a algo, postular un proyecto, postular algo para la mantención, porque o sea, a lo mejor puede estar la voluntad también de los niños del colegio, pero igual tienes que tener infraestructura, no sé, de un computador, un teléfono celular, mm. bueno, la folletería, y eso lo aportará cada claro, uno de los empresarios. Hay que pagar la luz, bro. Claro, pero eso tendrá que darse en algún momento, digamos, lo que son los encargados dentro de la Cámara, como delegados de turismo, acercarse a conversar con el municipio. ¿En qué cosa podríamos pensar que podríamos avanzar o dar un gigante paso en términos de turismo? Esta unión tal vez con la municipalidad, con ayuda que podamos tener del gobierno, la conciencia turística, que no solamente la tienen que tener ustedes los empresarios, sino que también toda la comunidad, todo el pueblo, toda la ciudad. ¿Cuándo vamos a dar el salto? Es decir, que si hoy día, por ejemplo, recibimos en el verano 10.000 turistas, en los próximos 3 años vamos a recibir 50.000 o 100.000 turistas. Yo pienso que hacer conciencia en toda la comunidad sería lo principal. Pero es complicado. O sea, aunar para que todos vayamos remando para el mismo lado lleva un poco de tiempo. Se han desarrollado acciones, o sea, como la Cámara, se hizo un proyecto de profesionalización de la Cámara, nos hicieron cursos y talleres para los socios de la Cámara, no solamente en turismo, sino que en comercio, los cuales dieron buen resultado, se crearon guías turísticas de informaciones reales de los locales que están funcionando, incluso hasta locales que son informales, entre comillas, también se incorporaron a esta guía, en la cual fue apoyada por la Cámara, para que tengan la información necesaria, un turista, de poder conocer diferentes tipos de infraestructura, de locales, de comida. Pero te digo, la información de lo que existe hoy día hay que irla actualizando siempre para que el día de mañana lo que se presente sea de buena calidad. Yo antes te preguntaba por las cosas buenas que encontraba el turista de la zona. ¿Qué cosas malas si te dice el turista a lo mejor se va descontento porque no sé, falta algo, tal vez antes se quejaban, ¿cierto?, de que no había Red Bank, no sé, una serie de cosas. ¿De qué la gente se queja, el turista, cuando deja la zona? ¿Qué es lo que le falta? Yo pienso, volviendo a lo mismo. O sea, el tema de carretera, puede ser, no sé. Bueno, la carretera es una cosa que ya no, que lo involucra a todos, pero los accesos norte, entre Concepción y Cañete, es archiconocido que el uh-huh. tema de camino es re complicado, uh-huh. pero ya está la solución a mano, o sea, próximos años claro. más vamos a tener una carretera nueva, y ahí va a ser otra cosa. Yo pienso que un poco más de señalética, hay mucha gente que se pierde en carretera, yeah. y hoy día la señalética que está hecha por cada uno de quien tiene un local, no está unificada, o sea, hay letreros azules, verdes, naranjos, amarillos, cuadrados, rectangulares. Tú dices de los dueños de los campings. De todos, entonces quizá uniformar ya. Una señalética local, por ejemplo, no sé, Conturno claro. tiene toda la señalética en madera. Algo de madera, claro. Por ejemplo, madera. O sea, aquí cada uno hace lo que cada uno puede ya. para poder informar. Falta unión. No, y hay letreros que son de cartón con lápiz y dice cabañas. Uh-huh. Entonces, claro. quizá unificar eso. Dentro de las cosas que la gente se dio cuenta, dentro uno participa también, fue lo que hicimos este año con los basureros urbanos. La gente siempre se queja de la basura en Cañete. Uh-huh. El pueblo es muy cochino. Hoy día ya también se trabajó un poco con eso. O sea, estos basureros urbanos que están creados Entonces usted lo ve en el centro con el apoyo de la municipalidad y el Rotary, están ahí y están desarrollando turismo. O sea, el turismo parte de cosas tan básicas como esa. Pero entonces el turismo es transversal, o sea, basurero, información, la posibilidad de que la gente pueda consultar en algo. Creo que tú estuviste conversando con el encargado de turismo y me decía, oye, yo me voy afuera a informar. Pero es bueno que de repente la información se también se entrega a la zona de Cañete. O sea, hay gente que llega en bus y dice, quiero ir a unas cabañas, no tiene idea. Pasa claro. Un taxista, porque si te conoce o sabes que el caballero de la farmacia tiene, sabes que el caballero de la Pollagol tiene, o parece el caballero de allá del Vergel tiene. Claro. O sea, falta también trabajar con esta gente, en la cual decirle, ¿sabes qué? Hagamos conciencia turística, desarrollemos un taller que van a ser media hora o una hora en un lugar determinado, para que el pasajero o la gente que viene a conocer, que no anda en vehículo, por ejemplo, es un taxi, ¿sabes qué? Necesito que me lleve unas cabañas. Oye, no hay problema. Tiene esto, y tarifa de entrada, o números telefónicos, o algo. Se puede hacer un trabajo con los bomberos de los servicentros, que ellos reciben a todos los turistas, folletos ahí, información, tal vez un mapita ahí en... Hay cercana, cosas. Digamos, a las estaciones de la base hoy día del turismo es la información. Si tú no tienes una información real de lo que hay, o dónde puedes ir, o dónde realmente lo que anda buscando es lo que está, muy poco turista se va a quedar, el que va de paso, sin información. Y pienso que eso sería una de lo negativo que existe hoy día. Para ir cerrando la conversación, Miguel, el tema del lago Lanalhue, la contaminación, las algas, ¿afectaron mucho este año al turismo, a la gente que busca la playa, busca el camping? Mira, cuando recién salió la información, la gente cuando hacía su reserva consultaba. Es verdad. Volvía a llamar si es que... Claro, consultaba si es verdad que... Y la pregunta era esa, ¿está contaminado? O sea, no me puedo bañar, mi hija se me va a enfermar, tengo una hija de 3 años, me va a dar tifo, difteria, o no sé cómo se llama la información. Entonces, le explicábamos de la realidad que había, que es una alga, una planta acuática, que hoy día vulgarmente uno le llama luchecillo, pero cada uno de los empresarios, uno mismo, digamos, en las playas que colinda tu complejo, hacíamos un trabajo de extracción mecánico, lento pero efectivo, en el sentido de poder limpiar tu playa. Es complicado, dura ¿cuánto? 2-3 meses, costoso igual. Lo bueno que hoy día, después de muchos estudios, muchas conversas, muchos convenios y algo, se logró el financiamiento de las máquinas cosechadoras. Estuve un otro día conversando con la señorita encargada de fomento productivo y ahí nos contaba que las máquinas ya está comprada para que las puedan traer desde Canadá a Chile. Y dentro de las cosas, nosotros decimos, ojalá es que no venga una persona a hacer la charla por 2 o 3 días, o sea, que vengan 2 personas por lo menos un mes para el trabajo de la máquina, cómo funciona, y después empezar a limpiar. Hay que empezar a convivir, porque es una planta. Es como si en tu patio tienes pasto y te crece, tienes que cortarlo. Si tiene un pasto largo, se te ve mal, no puede salir. Acá es lo mismo. Es una planta que crece. Hay otra gente que está trabajando en cubrir la planta. También hay estudios sobre eso. ¿Válido o no válido? ¿En qué no te entendí. Está trabajando en que la planta la cubren con lonas. Entonces lo ahogan para que no se produzca la fotosíntesis de la planta. Correcto. Y la ahogan. ¿Tan efectivo? Para matar la planta, digamos. Sí, pero no sabemos qué es lo que va a quedar debajo. Claro. A lo mejor va a quedar mucho más sedimento. O te quedas tapado con nylon, te estás paseando bañando sobre un nylon, no sabemos. O sea, se está haciendo recién ahora, pero la solución de la máquina es una, como algunos decían, una solución de parche. Yo creo que no. El luchecillo es una planta y hay que trabajarla como planta, hay que cortarla. ¿Cómo se corta el césped del? Y no tampoco esperas que me arregle la máquina y tráigamela para limpiar. O sea, tú tienes que seguir limpiando tus playas igual. O sea, si no te llegó la máquina, hoy tendrás que seguir sacando de alguna forma para limpiar. Si cada vecino limpiase un poco, sería mucho más fácil. Bien, Miguel, te queremos agradecer el que hayas venido a nuestra radio para la entrevista de este programa. Y hemos conversado de cosas bastante interesantes. Primero que nada, el tema de tu papá, ¿cierto? Un tema que todavía... se siente, ¿cierto? Y considero que era importante poder rendirle un poco de memoria y tributo a don Carlos, todo un personaje en Cañete, y conversando también del tema del turismo, donde tú estás abocado, y de tu opinión como empresario turístico, en qué estamos, a dónde vamos y algunas cosas que debemos realizar. Así que muchas gracias, Miguel, por tu presencia acá en el programa. Bueno, te agradezco antemano. O sea, cuando me hiciste la invitación, yo dije encantado. Es complicado hablar de la muerte de un padre, pero cuando te invitan con ganas de algo que es un sentimiento, no tengo, yo te dije al tiro, vamos y lo hacemos. Te agradezco y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Muy bien, son las 8 de la noche.